¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Viernes 25 de diciembre. Espero que usted todavía esté en el recalentado, festejando la Navidad, como la tuvimos que festejar en casa. Y solo con videollamadas, pues yo le sugiero que, pues me imagino que tiene mucho que cenar o comer, así es de que, pues siga el festejo hoy 25 de diciembre y quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. Por favor, mire, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y con un tema sensacional para este viernes relajado, pues que está en casa o si salió a dar el abrazo o a saludar a los amigos, ya sabe, hágalo con todo el protocolo de seguridad. Cubrebocas ante todo, ya ve que la pandemia está pero desatada en muchas partes y pues nosotros nos tenemos que cuidar y evitar que nos vuelvan a encerrar forzosamente, así es de que, o lo peor, cerrar los comercios. Entonces, pues más vale cuidarse y protegerse. Pero si no tiene nada que hacer, no salga, quédese en casa, quédese con nosotros, que tenemos un programa sensacional para usted. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, esperando que hayan pasado una linda Navidad. Y bueno, hoy 25, pues abrir los regalitos para los niños, etcétera, que fue el recalentado también. El recalentado también. Y bueno, pues triste, Robert, de que pues no podamos estar cerca de todos nuestros seres queridos, de que haya tenido que ser por videoconferencia, de que pues les tendremos que mandar su bolsita con su comida de lo que cocinamos y pues viceversa, nos haremos nuestro intercambio de comidas. Pero bueno, pues hay que buscar el optimismo, ser cuidadosos, verdaderamente está pues difícil, al menos en el resto de la República, aquí en Yucatán, pues se ha mantenido bastante controlado esto de la pandemia, pero pues sí ha tenido sus incrementos leves, pero los ha tenido, pero en el resto de la República ha sido terrible. Yo creo que la desesperación o el simplemente ya decir, ay, total, no va a pasar nada, híjole, es un error pensar de esa manera, porque nada más agravamos la situación y pues el hecho de que estén llenos los hospitales, pues pintan a un panorama, pues como al principio, muy, muy grave, muy feo, ¿no? Entonces, pues tenemos que cuidarnos, tenemos que pues cambiar nuestro modo que venía antes de, pues estábamos acostumbrados a estar siempre rodeados de la gente. Hoy ya esa no es una opción. Hoy ya es, mientras más alejados estemos, mejor para ellos y mejor para nosotros. Entonces, pues hay que cuidarnos. Y sobre todo, si en casa tienes a un menor o tienes a un adulto mayor, pues con mayor razón tomar conciencia de esa responsabilidad que traes, porque recordemos que hay portadores asintomáticos. Y eso es, híjole, esta es la trampa terrible de esta pandemia, de que hayan portadores asintomáticos y que no saben que tienen, no saben que lo están portando, no saben que lo están contagiando. Y esa es la parte más grave en donde pues no sabemos, como dice, caras vemos, corazones no sabemos y salud menos. No, bueno, tienes mucha razón. Y sobre todo que este virus nos ha venido a desconcertar a todos, ¿no? Esta segunda oleada a nivel mundial, verdaderamente dramática y trágica. Y bueno, con la noticia de que en Inglaterra hay otro brote de una cepa diferente del coronavirus, quiere decir que ya mutó, que ya cambió y que es más viral. O sea, yo creo que estos protocolos que ya aprendimos, los vamos a tener que seguir haciendo y usando y nos vamos a tener que acostumbrar a vivir de esta manera, Laura, porque hay que, mire, si usted en su trabajo tiene la posibilidad de hacer home office, hágalo. Es una bendición, porque de eso lo va a mantener seguro a usted, a sus trabajadores. Implemente, búsquese a un consultor para que le implementen los procedimientos de trabajar desde casa. La tecnología la tenemos. Sí, a lo mejor tendrá usted que invertir en algunas computadoras, un internet de mayor eficiencia, etcétera. Pero es mejor eso que estar con el riesgo permanente de contagio. Su negocio, si usted vende y tiene una tienda abierta, pues venda por internet. Venda para llevar, evitando las aglomeraciones de la gente en su tienda. Solamente la gente que pase a recoger o que usted a través de los sistemas de mensajería esté distribuyendo su mercancía. Pero otra vez hay que aprender a vender en internet. Un consultor le puede ayudar, pero tenemos que hacerlo. Ya no es una cuestión de a ver si me sale o como alternativa de vender. No, hoy el vender por internet se está volviendo una prioridad para los comercios. Va a ser difícil, yo creo, pues la costumbre que tenemos en México de los mercados, de ir a las plazas, de ir, que es muy rico, ¿no? Pues porque pues no podemos arriesgarnos, sobre todo si lamentablemente las autoridades federales no han puesto un verdadero empeño en deshacer esta pandemia o en ayudarnos. Ya sé que vienen las vacunas, pero las vacunas van a tardar meses, amigos, en que todo el mundo esté vacunado y entonces podamos decir que regresamos a la normalidad. Fíjate que Bill Gates, en un artículo que sacó este mes, él predice, ya ves que ya lo agarraron como de oráculo a Bill Gates, él predice que para abril, ahora sí como dice la canción, para abril o para mayo, para abril o mayo, es cuando vamos a ver una reducción de la pandemia a nivel mundial. Abril o mayo, que no está muy lejos ya. Entonces, pues todas las recomendaciones, amigos, son para que verdaderamente usted se proteja y se cuide. Pues así es, Robert. Y bueno, este tema tan interesante de las economías más justas y pues cuáles son los desafíos para hacer que las economías sean más sostenibles. Y pues aquí vamos a hablar de 3 puntos. El mundo ha avanzado en la reducción de la desigualdad y el aumento de la esperanza de vida y el acceso a la atención sanitaria y la educación, pero no estamos en condiciones para acabar con la pobreza extrema para el 2030. Esto, pues bueno, Robert, la reducción de la desigualdad, yo creo que la pandemia vino a dar un pico en esa desigualdad. Es correcto. Así que, pues ya tendrán que recalcular sus estimaciones de este artículo. No, bueno, en cuanto a la lo menciona, aquí lo contempla. En cuanto a la esperanza de vida, pues, queda claro que todos estamos, bueno, los que estamos arriba de 30 años de edad, estamos viviendo añitos extra, porque la esperanza de vida hace muchos años era hasta los 20 o los 30. A los 30 ya eras un anciano. Bueno, estás hablando de la época, ¿de qué época? Desde 1920. No, bueno, la esperanza de vida ha ido aumentando gracias a la medicina. Hoy en día es de 80, 85. Gracias a los sistemas de salud, hoy creo que la gente hace más deporte. Hace 20 años era 65, 70. Mejoramos nuestra alimentación, quizás en México no tanto. La mejora de la alimentación no creo que haya ido por allá. Tal vez en que no sean alimentos en mal estado. Sí hemos mejorado. O sea, ha habido una ola de toda la la comida fitness y toda la comida light y toda la comida verde. Bueno, la atención sanitaria, la educación, pues digamos que sí ha ido en aumento, definitivamente, por los avances de la medicina, de pues los electrón, los medios estos electrónicos que sirven para la tecnología. De la tecnología médica ha avanzado muchísimo. La educación pues ha permitido el internet poder ser educado y pues aprender más cosas. Obviamente que primero sepas leer y escribir para poder utilizar la tecnología y el internet. Y bueno, ahorita vamos a ir desglosando pues también de la pandemia de COVID que amenaza estas desigualdades y de eso vamos a hablar. Pero vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Miren, es viernes, gracias a Dios. Yo sé que todo el mundo pues andamos del puente navideño, pero pues es viernes, hay que seguir festejando. Y acuérdese, aunque estemos en invierno, cargue hielera para todos lados. Yo espero que su hielera haya estado bien equipada ayer en la noche, hoy también, viene el fin de semana, así es de que a seguir disfrutando de este puente navideño. Acuérdese que ya estamos en el Guadalupe Reyes, así es de que no pierda usted los buenos hábitos de estar en el Guadalupe Reyes. Aunque, bueno, yo creo que este año lo extendimos desde marzo, que se festeje en marzo, cuando fuimos a cuarentena, pues estamos en puente desde marzo, y yo creo que hasta marzo del año que viene va a ser un año sabático por trabajar en casa. Pero bueno, y déjeme decirle que es importante, si usted trabaja en casa, aprender a trabajar en casa, porque tiene sus bemoles, ¿eh? No crea, a veces uno trabaja más, a veces luego se da cuenta usted que en sábado o en domingo se le cruzó la computadora y ya está checando. Pues no tenía nada que hacer y me pongo a checar cosas y lo único que hace es que ingresa usted al trabajo. Pero bueno, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, a quien le mandamos también una feliz Navidad. Como siempre, él al pie del cañón en la parte operativa de este programa. Y pues ya desde hace 3,862 programas, que es el de hoy, que estamos al aire. Y también gracias a usted que nos acompaña todo este tiempo y que nos ha hecho pues el preferido para usted. Aquí estamos chambeándole y dándole. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, una de las decisiones importantes que tenemos que hacer en este año que viene es usar la energía solar. Mire, la energía solar es una fuente limpia y renovable para generar electricidad. Y en Mi Energía MX tenemos a los profesionales mejor capacitados para ofrecerte un sistema que se adapte a tus necesidades, para que generes toda la energía que consumes, ya sea en tu hogar o en tu negocio. Reduce o elimina ese gasto tan elevado y vuelve a tu empresa más competitiva. O dale a las finanzas del hogar un respiro. En Mi Energía MX te asesoramos para que inviertas en el sistema más apropiado de acuerdo a tu nivel de consumo y así ahorres lo máximo posible. No olvides llamarles 9999-252491. Visita nuestras redes sociales o envía un mensaje a genero@mienergiamx.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted este tema, las economías más justas. ¿Cuáles son los desafíos para hacer que las economías sean más sostenibles? Y bueno, hablabas al inicio del programa de dos puntos fundamentales de cómo hacer que las economías sean más justas. La primera es la reducción de la desigualdad. Ese gap de desigualdad que tenemos a nivel mundial. Y mire que el coronavirus, por lo menos en nuestro país, y bueno, me duele decir esto, pero por el mal manejo que ha hecho el gobierno federal de la pandemia, incrementó en 20 millones de pobres en nuestro país. Y eso es verdaderamente lamentable, porque precisamente cómo hacer que las economías sean más justas, pues es el desafío de reducir esa desigualdad. Y déjeme decirle, me duele decir que el presidente Andrés Manuel pues tiene mucha fe en sus proyectos sociales de dar dádivas, pero eso, amigos, eso no saca a la gente de la pobreza. Eso les dará de comer unos días, pero no los va a sacar de la pobreza. La manera de sacar a la gente de la pobreza, bueno, pues sin duda es promoviendo el empleo, promoviendo el emprendurismo, los negocios, que puedan poner su tiendita, que puedan urdir sus hamacas, que puedan hacer artesanías, que puedan, no sé, tener una chamba y una fuente de ingresos sostenible. De ahí la palabra de una economía sostenible. Laura. Por supuesto, Robert. Y bueno, pues hablando de otro punto de, pues, cuáles son los desafíos para hacer que las economías sean más sostenibles, pues este gran reinicio, que es una oportunidad para, precisamente para ayudar a los más vulnerables, como tú dijiste, y hacer que las economías y las sociedades sean más sostenibles. Y bueno, sin duda, como comentamos al principio, la vida humana ha mejorado mucho en las últimas décadas. Tan es así que la expectativa de vida pues, se incrementó desde los años 50, que era antes entre los 20 y 30 años, y hoy en día pues, ya llega hasta los 80, 85. Alrededor de 1.100 millones de personas han salido de la pobreza extrema desde 1990, y la desigualdad de ingresos ha tendido a disminuir en muchos países. La globalización, la digitalización ha llevado a un mayor acceso a la atención sanitaria, la educación y las oportunidades de trabajo en todo el mundo. Entonces yo preguntaría, Robert, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué esta pandemia nos vino a enfatizar que realmente, a pesar de estos números que acabo de señalar, algo estamos haciendo mal? Por supuesto, te lo voy a poner así de simple. Por la pandemia aquí en nuestro país, el señor Andrés Manuel no quiso otorgarle ningún subsidio ni beneficio, ya sea fiscal, a los empresarios que tuvieron que cerrar su negocio porque nos enclaustraron. El paro económico viene en el cerrar todos los negocios que no eran esenciales, según esto, pero pues fueron meses, meses y meses, y después reiniciamos, aperturamos, pero muchos negocios ya habían cerrado, ya habían quebrado. Muchos empleos se perdieron. Hablábamos de más, oficialmente se perdieron 2 millones de empleos registrados en el Seguro Social. Pero si hablamos de la economía informal que tiene México, pues fueron más de 12 millones de gente que se quedó sin ingresos. Entonces, al no poner ningún apoyo en la pandemia como emergencia, como lo hicieron muchos países, o la mayoría de los países, hasta los africanos, pues ellos están de alguna manera capoteando la pandemia económicamente. Sus economías no cayeron tanto como la mexicana. La economía de México es la número uno en caída económica del Producto Interno Bruto para este año, con el 9 punto y cachos por ciento negativo anual. Entonces, al no tomar esas medidas, pues dejaste desprotegida a la gente y no tenían que gastar, pues la economía se paraliza. Bueno, de por sí ya veníamos en picada en el 2019. Ah, es correcto, es correcto. Ya había una recesión, se podía sentir. Bueno, sin embargo, regresando a este interesante tema, Robert, otro punto, por ejemplo, es que a pesar de estos avances, la pobreza, el hambre y las disparidades enormes persisten, que es lo que yo cuestionaba hace ratito. Y pues como explica el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, en el índice de movilidad social mundial de este año, 2020, la desigualdad está aumentando incluso en los países que han experimentado un rápido crecimiento. Las consecuencias sociales y económicas de la desigualdad son profundas y de gran alcance. Un creciente sentimiento de injusticia, precariedad, pérdida percibida de la identidad y la dignidad, debilitando del tejido social, debilitamiento del tejido social, erosión de la confusión, de la confianza, perdón, de las instituciones, desencanto con los procesos políticos y erosión del contrato social. Algo tenemos que hacer. Y claramente hemos visto que el poder en manos de un solo hombre en cada nación dificulta. Sí, ya dificulta, lo vimos en Estados Unidos. Lo vimos con Trump, lo estamos viendo en Venezuela, lo hemos visto en Brasil, lo estamos viendo en México. Algo hay que cambiar ahí del sistema, del poder, que sea menos importante. Que sean menos accesibles para que las manos de un solo hombre quebranten la economía de un país. Pero bueno, de esto vamos a hablar. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana, 25. Hoy se abren los regalos, hoy amaneció el árbol lleno de regalos. Bueno, el mío no tanto, quién sabe qué pasó. No pasó por aquí Santa Claus. No le dio tiempo. Pero bueno, gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, que siga la fiesta, hombre. Vamos a seguir festejando que se acaba este condenado año que nos hizo sufrir tanto tiempo. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Bueno, más bien Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que me acompaña esta noche, nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de gastos médicos mayores y que es importantísimo pues tener este respaldo tan importante que nos garantice el pago oportuno de pues los gastos hospitalarios y los gastos honorarios de algún médico que nos tenga que atender en caso de urgencia en un hospital. Y esto es importante porque muchas veces pasamos por alto estos costos que pueden representar el tener que vender algún patrimonio que tengamos, como la casa, como algún terreno, como sacar pues todos los ahorros que con tanto esfuerzo realizaste, se pueden ir como el agua, verdaderamente se pueden ir muy rápido ante una situación de urgencia hospitalaria. ¿Qué mejor planearlo? ¿Qué mejor tener un respaldo? ¿Qué mejor que ya estés pagando una seguridad de que esta compañía de seguros que tú escojas va a responder y va a pagar para que tú tengas esa atención necesaria y puedas continuar con tu vida y recuperar tu salud, por supuesto? Así que, pues, no esperes más. Pregúntanos. Tenemos varias opciones. Hoy existen muchísimas compañías de seguros que se adaptan de acuerdo a tus necesidades, a tus preocupaciones y a tu economía. Así que, pues, elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y déjeme darle una información adicional. Los hospitales públicos están saturados, no lo van a recibir. Y también los privados no lo van a recibir. Pero si usted tiene un seguro de gastos médicos mayores, la probabilidad de que lo reciban es mayor. ¿Por qué? Porque ya está garantizado el pago al hospital. Así es, al hospital privado, por supuesto. Así es de que si no le ha dado coronavirus, es el momento de comprar su seguro de gastos médicos mayores. Ahora sí es una necesidad de vida o muerte. Pero bueno, ya sé que se oye fuerte lo que estoy diciendo, pero pues hágalo, hágalo por favor. Y bien, regresamos aquí a la conversación de esta noche, donde le estamos platicando las economías más, ¿cómo hacemos para que las economías sean más justas? ¿Cuáles son los desafíos para hacer que las economías sean más sostenibles? Ya les platicamos un poco de los antecedentes y el contexto de dónde viene esto. Ya le platicamos de lo que el COVID ha ampliado las diferencias y nos ha metido en mayores problemas. Es la importancia de contar con sistemas de protección social sólidos para salvaguardar a los pobres y vulnerables es cada vez más evidente. Y esto, amigos, es importante. Lamentablemente en nuestro país, los que más han sufrido por el COVID son los pobres, porque no tenemos los sistemas de salud adecuados para que puedan ser atendidos. Y bueno, viene y pensar en que pues algún día vamos a salir de esta contingencia del COVID y tenemos que planear el reinicio. Y es el momento en que, pues es lo que propone Klaus Schwab, este presidente del Foro Económico Mundial, cómo hacer ese reinicio, en qué cosas nos tenemos que fijar, concentrar. Con el gran reajuste, el mundo tiene la oportunidad de abordar la desigualdad con reformas largamente esperadas que promuevan resultados más equitativos y aprovechar las innovaciones de la cuarta revolución industrial, no la 4T, la cuarta revolución industrial, para apoyar el bien público, el bien común, especialmente abordando los desafíos sanitarios y sociales. Esto lo dijo el señor Schwab. Y entonces él dice que los objetivos de desarrollo sostenible para las economías más justas. Y si quieres mencionar, Laura, los objetivos de desarrollo sustentable que enfatizan cómo hacer este cambio para las economías más sostenibles. Claro que sí, Robert. Y bueno, el primer objetivo es no a la pobreza. Y bueno, aquí se especula que para el 2030 eliminar la pobreza extrema y reducir el número de personas en situación de pobreza en todas sus dimensiones. Y para ello, pues es necesario aplicar medidas de protección social, garantizar la igualdad de acceso a los recursos económicos y los servicios, fomentar la capacidad de recuperación de los pobres y los vulnerables, especialmente frente al cambio climático. Y fíjate, no dice en ningún momento que hay que dar dádivas, porque esas, de veras, es que hay que ser conscientes que eso no funciona, Laura. Yo sé que no funciona, Robert. Aquí lo que hay que hacer es estructurar y mejorar las condiciones de un lugar. ¿De qué sirve que estés dándoles, no sé, 2,000 pesos al mes a una familia que no tiene ni siquiera un camino, que todo es de lodo, claro, que no tiene luz, que no tiene agua potable? O sea, realmente, sí es cierto, van a comer esos días que les dure ese dinero, pero no va a resolver el problema. O sea, aquí estamos hablando de invertir en estructura, de invertir en servicios, como aquí lo dice. Aquí estamos hablando de garantizar la igualdad a los accesos de los recursos y servicios. ¿Qué recursos estamos hablando? Luz, agua potable, caminos, trabajo. Caminos, o sea, realmente tú puedes ofrecerle un trabajo a alguien que vive a 30 kilómetros metido en el monte y que tarda 3 horas en salir del monte porque no hay un camino. Claro. De nada sirve. O sea, realmente lo que hay que hacer es dar la facilidad de estos recursos, de estas estructuras, de caminos, de esa igualdad para todos. El otro punto es el hambre cero, lo que se busca. Y por fin, al hambre y la malnutrición y garantizar el acceso a alimentos seguros, nutritivos y suficientes. Para ello es necesario garantizar sistemas de producción de alimentos sostenibles y prácticas agrícolas resistentes, mantener la diversidad genética de los animales y los cultivos y corregir y prevenir las restricciones y distorsiones del comercio en los mercados agrícolas mundiales, entre otras medidas. Y esto, mira, absolutamente. Lo que está sucediendo hoy es terrible. Porque, por un lado, sí es cierto, brindas alimentos más económicos a la población. Pero, por otro lado, les quitas su fuente de ingresos, o sea, el trabajo, a la población. Porque si ellos empiezan a hacer sus propios sembradíos o sus propias crianzas de animalitos, no pueden competir con el mercado, con esas industrias gigantescas que hacen montones y montones y siembran montones y mal pagan a estos sembradores en diferentes partes del mundo. Entonces, explotan, pues. Por un lado te ofrecen la comida más económica, pero por otro lado te quitan tu fuente de trabajo. ¿Cómo le haces? Esa es la parte, Robert, en donde yo creo que se tiene que trabajar y no veo que lo mencione aquí este documento en ningún lado. Pero bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos. Dátelos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes, a disfrutar el fin de semana o a seguirla. ¿Por qué no? A seguirla, hay que festejar. Obviamente todo con moderación, todo con el protocolo de seguridad. Mascarilla, lavado de manos, ya sabe usted lo que tiene que hacer para protegerse y terminemos de salir de esta pandemia que pues todavía nos falta. Ya se ve luz en el final del túnel, ahí vienen las vacunas, hay que prepararse, pero no hay que bajar la guardia, hay que mantenernos pues perfectamente protegidos y mire, esto ya va a ser un hábito que tiene que ser permanente, permanente. No sé cuánto tiempo, quizá todo el 21, Dios quiera que no, pero por lo menos el pronóstico de Bill Gates es que la pandemia se reducirá notablemente para abril o mayo. Ojalá, él ha tenido muy buena visión de todo lo que ha pasado. Bueno, él predijo esta pandemia hace 4 o 5 años atrás, porque él con su fundación ha estado muy metido, sobre todo en África, viendo las diferentes pandemias o epidemias que han surgido de África, más esta otra que surgió en China, pronostican por ahí, no Bill Gates, pero pronostican otras pandemias. Así es de que estos protocolos de protección llegaron para quedarse. Así es de que más vale que nos vayamos acostumbrando de eso. Pero antes de regresar a la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Mire, ¿quieres mejorar las diferentes áreas administrativas de tu restaurante y hacer más rentable tu negocio? Soft Restaurant y National Soft, en colaboración con AMS Consultoría, tienen para ti el programa para aumentar la rentabilidad de tu restaurante. Amigos, están a tiempísimo para inscribirse a este programa. Del 13 de enero al 3 de marzo del 2021, capacítate en 8 sesiones con una duración de 3 horas cada una, a cargo de Alejandro Martínez, fundador y consultor. Él tiene más de 20 años de experiencia en el ramo restaurantero. Conoce todos los detalles de este programa en softrestaurant.com y aprovecha los descuentos disponibles. Te repito las fechas: del 13 de enero al 3 de marzo. Capacítate en 8 sesiones con una duración de 3 horas cada una, a cargo de Alejandro Martínez. Él es consultor y, mire, con una experiencia importante en el ramo restaurantero y además con nuestros amigos de National Soft, que verdaderamente tienen una experiencia acumulada importantísima en los programas de rentabilidad de tu restaurante. Así es que no pierdas la oportunidad con National Soft. Bien, amigos, regresamos aquí. Laura Alcalá, que me acompaña, coach certificado Newfield Network, que me acompaña en la conversación de esta noche. Y estamos platicando con usted cuáles son los desafíos para hacer que las economías sean más sostenibles. Y ya le estamos platicando cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que aplicar en nuestras economías. No a la pobreza, hambre cero, el 3 y el 4 lo mencionamos, Laura. Claro que sí, Robert. Bueno, en realidad es el 8 y el 10, según la numeración de todos los que ellos tienen. Ya hemos platicado aquí de estos objetivos. Y bueno, en el tercero que vamos a mencionar aquí en el programa es el trabajo decente y crecimiento económico. Y pues bueno, hablamos que las metas incluyen el empleo pleno y productivo para todos los hombres y mujeres. O sea, ahí habla de la igualdad de género, el mantenimiento del crecimiento económico per cápita y el logro de niveles más altos de productividad económica, con especial atención a los sectores de alto valor añadido y de gran densidad de mano de obra. Los objetivos adicionales se centran en la creación de empleo, el espíritu empresarial, la protección de los derechos laborales y el fin de prácticas como el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas. Fíjate, Robert, claro. Me suena muy interesante todo lo que dicen, pero bueno, ya sabes que yo siempre soy doña Contreras y doña aquí cuestionando. Veía yo un documental muy interesante de esta gran ruta de la seda que China está haciendo a lo largo de toda Europa, Oriente y Europa. Y una de las cosas muy criticadas de China es que definitivamente pasa por encima de los derechos humanos. Y aquí está tocando un tema, por eso comento lo de la ruta de la seda. Aquí habla de crecimiento económico, niveles de productividad, alto valor añadido y también la creación de un empleo decente. Y si un país que es prácticamente ya compatible con Estados Unidos, de la primera potencia mundial, que probablemente ya hasta rebasó a Estados Unidos, me atrevería yo a decirlo, que no tenga esta cultura de respetar los derechos humanos. Se han escuchado, yo he visto reportajes en donde los encierran a los, esos son los coreanos, en donde, pues sí, les dan no tienen esa parte, o sea, no dejan de ser que si tú estás en contra de ellos por cualquier cosa y eres un chino, te desaparecen. Entonces, pues sí, eso es algo cuestionable. Es algo cuestionable. Es un gobierno totalitario. Si bien lo está haciendo muy bien, los chinos están muy contentos porque han prosperado, han buscado esa equidad, han logrado que la gente pues logren estos objetivos, tienen un trabajo decente, son orgullosos de ser chinos. Decente entre comillas, ¿no? Porque siguen siendo esclavizados. es a lo que se refiere aquí la esclavitud moderna. Eso es lo que está sucediendo. Pero no hay un trabajo forzoso. Les pagan por eso. Pero eso sí, no tienen la opción de decir no. Pues es que... Esa es la única parte. No tienes opción ni de decir, oye, yo voy a buscar otro trabajo, o yo voy a poner mi negocio. Pero, por ejemplo, ahí... Del gobierno. Ahí vemos un modelo de desarrollo económico y social. Sí. Diferente a todo lo que hemos visto, porque nosotros conocimos a la China que esclavizaba. Hoy, la comunista. Hoy ya no es esa China. Hoy no. Es una China donde los chinos están muy contentos, están preparados, okay. Estudian, se sienten orgullosos de lo que son, de lo que hacen, superan en mucho a muchos otros profesionales del resto del mundo. Tienen ingresos, tienen han posibilidades. Reducido notoriamente la desigualdad. Tienen acceso a la salud, a servicios. Pero no ha sido suficiente, Laura. O sea. ¿Te diré? No, pues sí, no es suficiente. Está en la primera parte de este artículo lo que comentamos, que del 1990 a la fecha sí ha habido una notoria mejoría en los modelos económicos. China se convirtió de ser, sigue siendo un país totalitario, o sea, ahí domina el comunismo, el partido en el poder. Sí, de hecho tienen limitado el internet. Ah, claro. Y, por ejemplo, en todos los reportajes de grandes construcciones de ellos, nunca permiten que un chino sea entrevistado. Pues no. Las entrevistas las hacen representantes comerciales mucho, que no son chinos. Porque mucho de lo que nos dejan ver es ficticio. Sí, es una gran economía. Ellos se incrustaron al modelo capitalista extractivo. Ese sistema chino se incrustó al modelo capitalista extractivo. Y viene la pregunta, para que no nos desviemos del tema. ¿Qué amenaza representa eso para esta propuesta? Bueno, que tienen que volverse inclusivos, que tienen que volverse en no esclavizar a los pueblos. Lo que está haciendo la Ruta de la Seda, al lugar donde llegan, los esclavizan a la población. Están en Pakistán, en Kazajistán. En todos esos lugares es como una conquista que está haciendo China hacia la Ruta de la Seda. Bueno, que bueno, mejor daría un tema más para eso. Y pues gracias. Se acabó el tema. Se acabó el programa. Ups. Pues qué vamos, buena conversación. Los dejamos con... Bueno, mañana, ya haremos un tema. Escúchenos mañana que vamos a seguir hablando de esto. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.